tensa primera mitad, la que hemos vivido, empate a cero en el marcador, con ocasiones para los dos conjuntos, con oportunidades y con los protagonistas que ya van llegando. Vamos a ver si podemos hablar con Rodeteta. Bueno, habéis tenido muy buenas ocasiones. Lo que es increíble es que nadie ha marcado gol de momento, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sabemos que enfrente tenemos un rival que lo sabe hacer y que tiene gente de mucha calidad, y nosotros no debemos de perdonar más. Yo creo que estamos haciendo un buen partido, pero hay que meter un gol. El partido precioso, pero que se está calentando un poquito, ¿no? Bueno, yo creo que el ambiente es tenso porque ellos, tanto ellos como nosotros, nos jugamos mucho, pero yo creo que no llegará a sangre al río. Gracias. Se marcha Rodeteta, a ver si podemos hablar con alguien del Celta. Edu, lo estamos intentando, pero de momento falta el gol, ¿no? Sí, bueno, tuvimos algunas oportunidades y no conseguimos hacer el gol, pero bueno, está difícil porque el Málaga está se quedando mucho atrás. Gracias. Se retira también el trío arbitral, se marchan los jugadores. De momento, tablas. Con este Celta 0, Málaga 0, el Celta tendría 42 puntos, sería cuarto, porque empatado a puntos con Betis y Athletic de Bilbao, tiene mejor golaveraje que ellos. Con este puntito, el Málaga sería decimotercero, porque empatado a puntos con 32 con el Villarreal y el Zaragoza, también tiene mejor golaveraje que ellos. Así está el patio de este Celta-Málaga, con el que termina la jornada número 26. Entérate de todo lo que ocurre en esta jornada de Liga mañana en AS, y celebra un siglo de oro con los 12 sellos del centenario del Real Madrid, bañados en oro de 24 quilates. Próximo fin de semana, el tercer sello, Raúl en el Camp Nou, más tarjeta postal por solo 2 euros. Cámbiate a AS. Los mejores de la primera parte, José Ignacio, Eugenio. Pues yo me quedo con Musión para el Málaga, y Eugenio, esta vez yo a Mostoboy no se lo daría, y la verdad que me has pillado casi en fuera de juego, pero bueno, Silviño tal vez esa buena línea. Silviño, estoy de acuerdo contigo. Profundizando la banda y demás, yo creo que se lo podemos dar, ¿no, Poli? Sí, totalmente de acuerdo. No sé, le ha cogido Darío Silva a la espalda dos veces. No, a él, pero sí por subir él. Pero de todas formas yo creo que ha sido de los más incisivos del Celta. Ha participado casi todas las jugadas, ha entrado muy bien por la banda, ha puesto dos o tres balones peligrosos. Yo creo que es de los que más ha participado. Pues ya está, lo mejor. Los Santos Omar, el árbitro, José Francisco. Tres ahora al Celta y uno al Málaga, tres tarjetas al Celta, decía, y uno al Málaga. Quizá pudo sacar alguna más y eso habría que echarlo en su debe. Y por tanto, regular. Le ha puesto regular porque si hubiera acertado que espera el tiro, hubiera puesto bien. No es por eso, no es penalti. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Felicidades a todos los clientes que cada día hacen que Iberia tenga el mayor puente aéreo del mundo. Mr. Pedro Passenger. Iberia, cumplimos 75 años. Thank you, Marvin. Poli, ¿el Z va a ser líder? ¿O va a volver a fallar como se temía su presidente? Es lo que yo le decía a Eugenio antes. Yo creo que el pensar en poder ser líderes, yo creo que a los equipos, a muchos equipos, les pesa. No así al Barcelona, no así al Madrid, pero a los demás yo creo que les cae una responsabilidad tremenda. Y cuando tienen que afrontar este tipo de partidos, que lo juegan en casa, que pueden ganar el partido y que se pueden poner ahí arriba, yo creo que al final ese nerviosismo, sin quererlo, una cosa instintiva, hace que no puedan jugar al fútbol o no materialice las oportunidades que tienen o que no ganen el partido. Pues yo creo que sí, fíjate. No, va a ganar. A lo mejor hasta no se lo merece, pero como le he visto al Málaga fallar ya dos o tres ocasiones de gol. No, tú sabes que una ley en el fútbol que cuando tú perdonas normalmente el equipo contrario, pero de todas formas te voy a decir una cosa, es un partido muy abierto, ¿eh? Lo que a mí me extraña es que el Málaga empate tantas veces. Tú sabes que el Málaga, y lo sabemos con frecuencia, lo hemos visto en segundos tiempos, baja mucho. Yo creo que va a ganar el Celta, ¿eh? Puede ser. Yo también creo que el favorito es el Celta, el favorito es el equipo que juega en casa, además como está jugando. Pero yo te digo que cada vez que veo al Málaga me sorprende que sea un equipo que empate tantos partidos. Ya le hemos convencido de que gana el Celta. Ahora van a convencerle de que va a golear y acabar diciendo que el Celta. No. Yo creo que si gana va a ganar muy justito. ¿Eh? Yo creo que el partido va a terminar empate a uno. ¿Te ha hablado? ¿Y él ha hablado? No, estaba hablando con alguien, Juan Francisco. José Francisco. Con Mule. Hablando de Juanito y de Paquito, esta es la última llamada para participar en el concurso. ¿Muele o Fernández Ochoa? Aquí tienes razón, Juanito o Paquito. ¿Quieres ganarte 600 euros? Solo tienes que enviar un mensaje al 5655. 5655. ¿A quién le das la razón? ¿A Juanito o a Paquito? ¿A Juanito o a Paquito? ¿A Juanito o a Paquito? 5655, precio del mensaje, 60 céntimos masiva. Otra vez, Pepe. Para clientes Movistar, Vodafone y Amena. Tú tienes la palabra. 5655. ¿A Juanito o a Paquito? ¿A Juanito o a Paquito? Envía tu mensaje ya. Juanito. Me enloqueces, me desbordas, me diviertes, me trastornas y no tengo escapatoria. Tienes el control. Qué bonito, tío. Ahora. Cierto. Escucha carrusel en la sed, escucha carrusel en la sed, escucha carrusel en la sed, escucha carrusel en la sed, tú, tu atua. Suavecito suena mejor. Por esto merece la pena venir en el AVI, en donde sea. Una calle de París. Un país de música presenta el pop de los 90, volumen 2. Con Duncan Du, Cómplices, Héroes del Silencio, Dantan Go, Sencillos. Un país de música, la banda sonora de tu vida. Este domingo en tu kiosco por solo 5,95 euros con El País. Fútbol internacional. Tenemos en juego ahora mismo un partido en la Liga Italiana. Lazio 0, Chievo 0. Milagro, Mendieta titular con el Lazio. A ver si le va cambiando la suerte. En Italia, ya saben, Brescia 0, Roma 0. La Roma pierde el liderazgo del calcio. Ahora la Juve es líder con 47 puntos. Uno más que el Inter y uno más que la Roma. Porque el Inter por la verdad desplaza a la Roma. El Inter ganó hoy 0-3 con dos goles de Vieri. En el Inter ganó 0-3 en Verona con dos goles de Vieri. Porque me había mirado así. No, es que estaba la cosa. Pues Vieri no es el Pichichi, es Hübner. Sí. Del Piacenza, que había marcado otros dos. Lleva 17-16 Vieri y 15 lleva 13 Goethe. En Inglaterra pasan a cuartos de final de la Copa el Chelsea, 3-1 al Preston, el Tottenham, 4-0 al Tranmere, y están 0-0 Newcastle y Manchester. Habrá replay, juego partido repetido entre el Everton y el Crewe de la segunda división. Fíjate ahora los puentes que vienen, Dios mío, ¿eh? Qué maravilla, ahora hay puentes, vienen puentes. Ya yo tengo ya todo ahí preparado. ¿A dónde quieres ir? Por ejemplo, ¿qué se te ocurre? ¿Argentina? Miami, ¿eh? Miami también. A ver cómo está la crisis. Cuba, Egipto, Grecia, Francia. Qué bonito. Estados Unidos, Italia, España. Bueno, pues lo que se te ocurra. ¿Y a dónde voy a poner el talonario? A la agencia de viajes. Ahí está. Y tú, con tu talonario Bancotel, te vas de viaje, las agencias se encargan del billete y el talonario Bancotel se encarga del hotel. Me he llevado varios talonarios. ¿Y qué vas a conseguir con el talonario Bancotel? Pues que vas a ir a elegir entre 1.200 hoteles en todo el mundo de 3, 4 y 5 estrellas. A pagar desde 7.800 pesetas, 47 euros en habitación doble. Para dos me personas demasiado barato. Cada noche. Con el talonario Bancotel. Así que prepárate tu puente, un viajecito bueno y confía en la calidad del talonario Bancotel. Por algo le llaman el talonario. El talonario, talonario Bancotel. El talonario, talonario Bancotel. Para papá, para papá, para papá. Talonario Bancotel, en tu agencia de viajes. Diviértete. ¿Cómo llevas lo de los euros? Genial. ¿Así? No suelto ni uno. Ya. ¿Y este Córdoba nuevo? Ahora puedes tener un Córdoba Estela 1.4 sin entrada y por solo 170 euros al mes, que son 28.285 pesetas. Plan prever gasolina incluido en 72 cuotas y un TAE del 7,97%. Recuerda, tu Córdoba completamente equipado. Ahora, sin entrada. Un minuto para las 9. A las 9 repasamos los datos del fútbol. En agenda polideportiva, además, atletismo. Higuero, campeón de España de los 1500. Se ha cerrado los campeonatos de pista cubierta en Sevilla. Leoni, Andrea Leoni, del Alessio italiano, vencedor al sprint de la primera etapa de la Vuelta a Andalucía, con final en Sevilla, desde Huelva hasta Sevilla. En waterpolo, el Club Natación Barcelona ha ganado la Copa del Rey 10-9 al Sabadell. En fútbol playa, España ha perdido la final con Portugal. ¿Tú pones a jugar al fútbol playa, Poli? Sí, no, bueno, juega Salina. No, porque es que se enreda con la arena. No, hay que tener poca técnica, yo soy un jugador muy técnico. Se enreda con la arena. Pues hemos perdido 1-2. En los Juegos Olímpicos de Salt Lake City, hoy teníamos participación española en el slalom femenino supergigante. Carolina Ruiz ha cubierto las expectativas, querían quedar entre los 15 primeros, pues ha quedado la decimoquinta, la española de origen chileno. Y ha ganado el oro Daniela Ceccarelli para Italia. Llegamos a las 9, la ronda y enseguida la quiniela. Y en la ronda informativa te contamos todo lo que ha venido ocurriendo en este domingo 17 de febrero. En primera división, Alavés 0, Betis 1. Gol de Capi. Zaragoza 1, Mallorca 0. Acuña. Sevilla 0, Real Sociedad 1. De Paula. Rayo Vallecano 2, Tenerife 0. Los goles, los dos de Bolic. Osasuna 1, Español 1. Tamudo para el Español, empató Sabino para Osasuna. Las Palmas 1, Valladolid 1. Fernando Sales para el Valladolid, empató para Las Palmas Orlando. Y en el descanso, Celta de Vigo 0, Málaga 0. En primera división, Valencia líder 44 puntos, Real Real Madrid segundo, 43, tercero el Barça, 43, y si mantiene el empate, cuarto el Celta con 42. Hasta aquí la Champions. Zona UEFA sería para el Betis quinto, 42, y el Athletic de Bilbao sexto con 42. Séptimo estaría el Deportivo de La Coruña, ayer era líder, hoy séptimo con 41 puntos. Octavo el Alavés con 39, noveno Valladolid 36, décimo el Sevilla 35, undécimo el Español 34, duodécimo Osasuna 33, décimo tercero sería el Málaga, si sigue empatando con 32, décimo cuarto el Villarreal 32, décimo quinto el Zaragoza 32, décimo sexto Las Palmas 30 puntos, décimo séptima la Real, que sale del descenso con 28, y en zona de descenso quedan ahora el Mallorca con 27, el Rayo penúltimo con 27 también, colista el Tenerife con 24. En segunda división, jornada número 28, Racing de Ferrol 2, Extremadura 0, Salamanca 0, Poliejido 2, Sporting de Gijón 0, Murcia 1, Badajoz 1, Elche 3, Numancia 0, Córdoba 2, Albacete 3, Jerez 0, y jugado esta mañana Eibar 2, Racing 2. Ya saben la clasificación de segunda, el Atlético se dispara, 59 puntos líder, 10 de ventaja al segundo, Jerez con 49, 15 al tercero, que es ahora el Oviedo, con 44. Tras Atlético, Jerez y Oviedo, la zona de ascenso, están Racing de Santander y Recreativo, también con 44 puntos, y Albacete con 43. Luego hay un pequeño salto de puntos, Eibar 39 puntos, como el Burgos y el Elche, centro de la tabla el Sporting y el Badajoz con 38 puntos, con 37 el Racing de Ferrol, Salamanca 36, a 35, con 34 puntos vienen Murcia, Leganés y Real Jaén, Extremadura es quinto por 33, y en zona de descenso Numancia 30 puntos, el Numancia ha cesado a Sánchez Duque, Nastic 29, Poliejido 26 y nuevo colista Levante también con 26 puntos. En fútbol, segunda división B, así fue la jornada número 25, Juan Vives. En el grupo primero, Baracaldo 3, Ourense 0, Universidad de Oviedo 0, Alavés 1, Oviedo 1, Celta 1, Caudal de Mieres 1, Zamora 2, Gimnástica de Torrelavega 0, Athletic 0, Amurrio 0, Aurrera de Vitoria 0, Marino del Banco 1, Pontevedra 2, Lugo 2, Guernica 2, Compostela 2, Sporting 0, Cultural Leonesa 5, Ponferradina 3. Líder el Baracaldo 50 puntos, segundo Pontevedra 48, tercero el Compos 42 y el cuarto, y el por tanto último que lucharía en la liguilla de ascenso, Cultural Leonesa 41 puntos. Grupo segundo, Logroñés 1, Hospitalet 0, Beasain 2, Calahorra 0, Atlética Gramanet 0, Real Unión de Irún 0, Alfaro 2, Sabadell 0, Huesca 1, Osasuna 0, Tarrasa 3, Binéfar 0, Mataró 2, Eibar 0, Lleida 2, Figueres 1, Español 0, Barcelona 2, Real Sociedad 1, Zaragoza 2. Barça B líder 55 puntos, Español B 44, Hospitalet y Mataró 42. Grupo tercero, Alcorcón 2, Castellón 1, Valencia 2, Benidorm 0, Onda 3, Talavera 2, Atlético de Madrid 4, Novelda 0, Alicante 2, Universidad de Las Palmas 1, Real Madrid 0, Conquense 0, Pájara Playas de Candía 2, Mensajero de La Palma 1, Lanzarote 2, Hércules de Alicante 1, Vecindario de Gran Canaria 1, Alcalá 0, Toledo 1, Getafe 0. Valencia B líder, Real Madrid B 52 puntos colíder, Toledo 44 y Hércules también 44. Y en el grupo cuarto, Melilla 0, Cádiz 2, Algeciras 1, San Fernando 0, Betis 2, Écija 1, Mallorca 1, Jerez de los Caballeros 1, Ciudad de Murcia 1, Sevilla 0, Dieter Zafra 2, Balompédica Linense 1, Cartagonova 1, Granada 1, Mérida 1, Dos Hermanas 0, Almería 1, Ceuta 0, Motril 3, Coria 0. Líder Motril 50 puntos, Ceuta 49, Almería 48 y Jerez de los Caballeros con 39 es cuarto. La próxima jornada tenemos UEFA y Champions el martes con Valencia, Depor y Real Madrid. El miércoles Liga de Campeones con el Barça que recibe a la Roma. Y la Liga de Primera vuelve el sábado con tres partidazos. Valencia-Barça a las 9:30 televisado por las autonómicas. En Canal Satélite a las 8 de la tarde Real Madrid a la vez. Y también el sábado Deportivo de la Coruña-Zaragoza. Para el domingo en el Plus Betis-Celta. Y además Valladolid Athletic de Bilbao, Mallorca Sevilla, Español Las Palmas, Málaga Villarreal, Real Sociedad Rayo Vallecano y Tenerife Osasuna. Vamos a por la quiniela. Sírvete una copa de Marina Alta y brinda por lo que quieras. Simplemente brinda con un vino blanco único. Marina Alta, un blanco perfecto de bodegas Bocopa. Marina Alta, el blanco de España, el blanco de Europa. Así está la quiniela. Las Palmas Valladolid X, Atleti de Bilbao, Real Madrid 1, Alavés Betis 2, Celta Málaga descanso empate a 0, Villarreal Valencia X, Barcelona Deportivo de la Coruña 1, Zaragoza Mallorca 1, Sevilla Real Sociedad 2, Rayo Vallecano Tenerife 1, Osasuna Español X, Eibar Racing de Santander X, Leganés Oviedo 2, Numancia Córdoba 2, Albacete Jerez 1, Pleno al 15, Recreativo de Huelva, Atlético de Madrid, 2. Menudo color tiene Marina Alta. Menudo sabor, una maravilla. Con toda la transparencia y luminosidad del Mediterráneo, que unido a su aroma y sabor, lo convierten en un vino blanco único y especial. Tienes que llevarlo a tu mesa. Tienes que pedirlo en tu restaurante. No podrás vivir sin él. Marina Alta de Bodegas Bocopa. A ellas también le gusta. El blanco de España, el blanco de Europa. Frío, ¿eh? Siglo frío. Manifiesto para una vida. Punto 6. Jugarás por el placer de jugar. Supercupón fin de semana de la 11. 60.000 euros al año durante 25 años. A ver, más de 800.000 pesetas al mes. Gánate una vida. Ciriaco Zamora y Fernando Sanz. Le han puesto el vendaje a la antigua, Fernando Sanz, después del cabezazo de Cataña. ¿Hay cambios para la segunda parte que aún no ha empezado en Balaídos? Aparentemente no, ¿eh? Yo creo que están los mismos tanto en el Málaga como en el... No hay cambios, José Ignacio. Pues ahora mismo estamos allí. Antes, Pepe Poli, ¿qué empieza el jueves? ¿Qué empieza el jueves en California? ¿En la costa concretamente? La costa es una localidad de California. No sé. O sea, ¿sabéis tanto de golf? No. Sí, la Ryder. ¿No? La Ryder es en septiembre. Bueno, qué verdad, la apuesta. Mundial... El match play. Bueno, pero ese es un torneo menor. Menor. Eso a nosotros nos interesa. El match play es hoyo por hoyo, vas ganando un hoyo, otro hoyo. Ahí se ven los verdaderos profesionales, pero a Pepe no le gusta. Balaídos, va a sacar el Celta, José Ignacio, dale. Va a sacar el Celta, en efecto, va a comenzar esta segunda parte. Ahí está tocando ya Cataña. ¿Para quién paramos todo hoy? Que es el hombre que retrasa la bola sobre Yago. Este jugando para Sergio, presionado ya por Deli Valdés. Sergio tiene que darse la vuelta, jugar hacia la izquierda sin ningún tipo de problema sobre Cáceres. Ahí está el argentino Cáceres tocando para Giovanella para Cáceres. Todavía se juega en campo del Celta de Vigo. Cáceres que busca al centro a Lucén, pero regaló el balón y lo recupera el Málaga por mediación de Musampa para Darío Silva, que cae, dice los Santos Omar, que no pasa nada. Se mosquean un poquito los jugadores del Málaga y el que juega de nuevo es el Celta. Balón para Giovanella desde atrás, tocando en corto para Cáceres, este sobre Caballero. La presión sigue siendo insistente arriba de salida también esta segunda mitad de los hombres de Joaquín Peiro. Ahora el que sale de esa presión precisamente fue Giovanella, enviando hacia la izquierda para Silviño. Vuelve a galopar, pegado a la banda izquierda, entrando en campo Malacitano. Por la izquierda lo abre Jesús y Silviño, que encara, puede pegarla. Al final buscaba Cataña, pero el que despejó fue el Málaga con problemas. Se la puede llevar Silviño. Falta de Silviño sobre Lito, José Francisco. Sí, le cogió y no lo dejó progresar. Balón, por tanto, para el Málaga. Primera jugada de ataque también por parte del conjunto de Víctor Fernández. Y es Caballero el hombre que va a poner la pelota en juego. No hay cambios. Eugenio, ¿te sorprende o no? No, lo que pasa es que juegan dos con tarjeta en medio campo. Lo que dijo muy bien Paco González en el momento que se produjo aquel amonestación casi seguida a Lisén y a Giovanella. Atrás para Silviño, vértice del área. Insiste el Celta, que está jugando bien ahora. La puede pegar Silviño, la pega torcida picuda Mostoboy, peligro de gol. No vale. Empujó en el momento de hacer el control a su defensor para hacerse con el espacio. Pues ha sido un nuevo aviso del Celta, porque el Málaga estaba metido atrás. Silviño la puso mal. Ha sido falta de Mostoboy, se ha visto muy claro la repetición. Sí. ¿Te parece bien mi opinión, José Francisco? No. Sí, en este caso, perfecto. Estamos totalmente de acuerdo contigo. yo quiero consultar con los profesionales. Como debe ser. Clarísima la falta, por tanto, sobre Roteta. Pega ya desde atrás Contreras, salta con la cabeza Silviño. Salta igualmente Jesús y la toca de primera Josemi. Balón para Cataña, Cataña en campo del Málaga, otra vez para Silviño. El público, además, Eugenio, está metido en el partido. Está metido, además ve que el Celta está tocando más y eso le anima, sin duda. El rechace ahora vuelve a favorecer otra vez el medio campo del Celta de Vigo. Balón para Giovanella, es dueño del partido el conjunto vigués. Insiste por la izquierda Giovanella, con el Miguel Ángel. Giovanella apurando, línea de fondo, balón atrás, ojo que hay peligro, puede llegar el remate de nadie porque despejó bien ahora Edgar, y el que se zafa es Darío. Ojo a la contra, sale Darío Silva, son 3-3, por la izquierda Deli Valdés, por la izquierda llegaba también Musampa, no le han visto. Musampa, el rechazo, si la derecha pone... para Edgar, Musampa está solo, va a recibir en la frontal, la puede pegar con la izquierda, la pega, despeja la defensa. Vamos a ver Lucén con Darío, despeja Lucén, salta desde atrás Miguel Ángel, soluciona Giovanella, y el que se va es Cataña. Se puede marchar, pero qué bien estuvo haciendo esa faltita táctica Poli y Fernando Sanz, ¿eh? Sí, no, era lógico, además se le ha ido el control de la pelota y lo más normal es que Cataña se hubiera ido, pero bueno, Fernando Sanz lo ha hecho bien. Perfecto. En el Celta hay cuatro, los cuatro de arriba, que es que ni se plantean eso de defender, con lo cual... No ha hecho falta ninguna, le ha ganado la posición bien a Cataña. No ha hecho falta, de verdad que no. Se colocó muy inteligentemente. Lo que yo te decía, que no y al final... Falta. No, sigue, sigue. Sí, final del balón para el Celta, juega por mediación de Mostovoy, se puede marchar, ahí está Pisaria, centra Mostovoy, peligro. Edu, puede marcar el Celta. No, Edu pierna, que se entretiene y la saca la defensa. Ha buscado su pierna buena, que es la derecha. ¿Qué más da? Más hay que darle con lo que sea. Que lo pasa como la suya es la derecha. La izquierda no es suya. Delantero que duda, enfermería segura. De Silviño, Lucen, se cae Lucen y el balón para Romero. Romero largo sobre Adrio Silva, pero recupera Sergio. Vuelve a insistir el Celta, está volcado ahora el conjunto de Víctor Fernández, sus mejores minutos, Eugenio. Y el Málaga está dejando más metros de terreno y esto es muy mala cosa para el Málaga, claro, para el Celta muy buena. Y evidentemente si le dejas esa iniciativa estás perdido, o sea, no me lo gusta. Lo que pasa es que la contra que tiene el Málaga es muy peligrosa, sí, Eugenio. Sí, peligrosa, de acuerdo, y puede tremenda, ser, y puede conseguir, pero cederle tantos metros al Celta como le está haciendo en estos primeros, llevamos 6 minutos el Málaga, no me gusta desde el punto de vista del Málaga, me encanta desde el punto de vista del Celta. Un claro. Segundo, Vigo, que tenemos final de baloncesto en Vitoria, Tau Canarias, Olga. Tau Cerámica 84, Canarias 68, 16 puntos de diferencia para los de Vitoria. Mando Bues Arena. Gracias, Olga, hasta la próxima. Tau 84, Canarias 68. ¿Qué pasó en Vigo? Pues que disparó Jesuli por encima del travesaño y es que se está metiendo en efecto el Málaga, como dice Eugenio Iroa, muy atrás, ha salido más resguardado, más pegadito a la portería de Contreras y eso lo está aprovechando el Celta para jugar cómodo, para entrar por un lado y por otro y para llevar el peso del partido, pero son 7 minutos de la segunda parte y el efecto gaseosa de los equipos locales muchas veces dura 15, 16 minutos y luego también el que fútbol está un poco... Se dice que hay que aguantar los primeros 20 minutos de cada tiempo para luego poder salir. Pero mira qué le pasó al Depor, por ejemplo, ayer en Barcelona, que al final, en el segundo tiempo, le dio todo el campo al Barcelona y el gol tenía que llegar, porque ¿qué? Tenía que llegar, se veía llegar. No, pero el Barça mereció más ayer, ¿eh? Pero fue lo mismo, digo. No, desde luego, cuando un equipo con calidad como el Celta le dejan jugar cómodo y le dan terreno, eso es peligrosísimo. Edo le espera en sus instalaciones de Gijón. Teléfono 516. Roberto Toyos, decoración, restauraciones y contratas. El Larguero, en la SER. Crespado un poquito el partido. Ve que se le va, sí, la ilusión. 42 y medio, 43. Más 5, 7, 6, 7 quedaría. 48. Si ya no hizo gol el Celta con ese balón que salvó sin querer, casi con la cara Contreras. Nunca se sabe, José Ignacio, nunca se sabe. Todavía pueden pasar cosas, en efecto, y es lo que vamos a contar aquí en el Carrusel de la SER hasta que acabe el partido, porque el que juega es el Celta saliendo desde atrás por mediación de Cáceres, hacia la izquierda para Silviño, este con Edu. Edu que se ha tirado hacia ese lado, la pierde, recupera en falta el Málaga. Balón de nuevo para los locales. Allá vamos Toboy a ponerla. Todo el Celta hacia arriba, muy inquieto Víctor Fernández en el banquillo. Y es que el Celta ve cómo vuelve a perder una oportunidad de oro de quedarse en el primer puesto de la tabla clasificatoria. Mostovoy con peligro para Cataña, despejó tremendo arriba Litos, otra vez ganándole la partida en el juego aéreo el Málaga al Celta. Sale Miguel Ángel un tanto lento, a punto de perder, sin embargo consigue controlar de primera para Zárate. Balón para Mostovoy que la aguanta bien, sale con fuerza Mostovoy entre dos hombres, Cataña, apertura para Carpín. Sí, le hicieron falta a Mostovoy. Y la saca rápidamente, la quiere sacar Doriva. Y ahí está ganándole segunditos Zárate, que ya está recuperado, Está recuperadísimo Zárate ya. 44 minutos contra el cronómetro el Celta, buscando el gol que se le está negando. Juega por la parte izquierda Edu, la pone centrada Contreras y ahí está Cataña con Contreras. Le hace falta Cataña, Contreras. Todos contra Cataña. Contreras que se va hacia él. Que fueron compañeros, ¿no? Sí. Le ha dicho que ya le ha hecho varias así. Uy, qué rebote tiene Fernando Sanz con Cataña, Pero déjalo. Qué rebote. Bueno, es una manera, a ver si vemos el partido como hay que verlo, querida Ana, de perder minutos también. Montando este show. Pero no, Eugenio, Cataña no tiene mucho amigo en la plantilla. Le han comido dos del Málaga en tu casa y a tu compañero no vas a ayudarle. Aunque no tenga razón, tiene que ir todo el Celta a comerse los dos del Málaga. Claro, pero este refriega a quien favorece. Medio Málaga, minuto más perdido al Málaga. Hace el Málaga lo que tiene que hacer, un show y tal. Al revés, el Celta tendría que hacerlo. Uy, si pilla Roteta Carpín, Uy, qué entrada la ha hecho. Uy, si lo pilla Poli. Lo desgracia para el fútbol. Y ahora, escúchame, José Francisco, el árbitro no tiene que sacar esa tarjeta. Perfectamente podría sacar. Cuatro añaden, minutos, sí. Que había dicho José Francisco, está bien. 4 minutos. Vaya entradita de Roteta Carpín, si que se coge, salvó de milagro. Si le coge. Se escapó, sí. Juega ya el Celta con esos 4 minutos por delante. Estamos en el 45 y 20 segundos. Poco más de 3. Le queda al Celta. Por el centro, balón para Morís. Morís que intenta jugar. Ha cortado otra vez Litos. Sale desde la zona de cobertura. Josemi, Josemi, ¿para quién? Para Miguel Ángel. Miguel Ángel que gana metros, toca para Canaval por la derecha. Está doblando con fuerza Zárate. Zárate, Canaval en la izquierda, está Musampa. Para cinco defensores del Celta, roto Zárate. Peligro, el Málaga al ataque. Balón para Musampa, llega Musampa, despejó con la cabeza como buenamente pudo Yago. Balón para Caballero. Quedan tres minutos del descuento anunciado, que son cuatro en Balaído. Ya sabemos que puede pasar cualquier cosa en los últimos minutos, pero vamos a ir haciendo resumen porque estamos ya en la recta final. En cuanto suene el pitido final, vamos cerrando. ¿Los mejores con quién te vas a quedar, José Ignacio? Yo en el Málaga con Litos al final. Litos. Eugenio. Eugenio. Poli, ¿ponemos a Giovanella? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Giovanella y Litos. El árbitro, bueno, luego te pregunto por el árbitro. Primero la falta a favor del Celta. La va a sacar Carpin, delante Musampa. Son siete jugadores del Celta en ataque, esperando la oportunidad de un remate o de un rechace. La pone Carpin ya, el salto, sin embargo, el conjunto malagueño toca Mostovia hacia la izquierda, la puede poner Silviño, Silviño, Cataña con Romero, despejolitos. El rechace para Mostovoy, ahí está Mostovoy, que la pierde ante Musampa. Llega Canaval, aparece sin embargo Cáceres, despeja hacia adelante de nuevo Roteta, se va a marchar el balón de banda, la pone rápidamente Yago, frente al banquillo del Celta, 47 minutos ya, por tanto quedan dos para el final, le quedan dos minutos al Celta para buscar la jugada de gol. La pelota para Yago, todavía en su propio terreno de juego. La presión de Zárate hacia el centro para Mostovoy. Mostovoy perseguido por Miguel Ángel. Continúa Mostovoy hacia el centro. Se anticipa perfectamente a Romero. Despeja a Edu. Y hay falta de Edu. Queda minuto y medio para el final. No es el día de Mostovoy, ¿eh? Esa es otra de las claves del partido. Ha acabado refugiándose en su propio campo. Fíjate dónde está jugando en esta última cuarto de hora. Sí, para poner balones. Los Santos, el árbitro, ¿qué le vas a poner, José Francisco? Bueno, yo creo que ha salvado bien el partido, así que sin ser un arbitraje excelente, bien. Ya se van algunos aficionados de la grada, dato significativo de que se va perdiendo la confianza en la búsqueda de ese gol. Balón largo para Canaval, ha saltado desde atrás con fuerza Sergio. ¡Que la pega fuera! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué peligroso Canaval! ¡Se acabó! Se acabó el partido, empate a cero, Celta cero, Málaga cero. Jugó bien el Celta, pero no encontró el gol. Muy serio el Málaga, que se lleva un premio. Vamos a ver si podemos hablar con alguno de los jugadores. El Celta ha vuelto a fallar cuando lo tenía todo a su favor, Sergio. Bueno, que no se puede perdonar tanto. Sí, la verdad que el equipo ha hecho todo para ganar el partido. Pero bueno, a veces por desaciertos y desplazamientos del portero, pues no hemos podido marcar ningún gol, ¿no? Estaba fallando todo el mundo, ¿no? Gracias, Sergio. Se marchan los jugadores del Celta. Vamos a ver si podemos pedir la opinión de Fernando Sanz. Yo creo que uno de los mejores en el Málaga, con ese aparatoso vendaje que lleva Fernando, inexpugnable en defensa, ¿eh? Sí. Lo habéis pasado mal, ¿eh? Sí, sí lo hemos pasado mal porque el Celta es un gran equipo, ¿no? Y aparte de estar en su casa, jugaban para ser líderes y bueno, yo creo que hemos aguantado. Hemos tenido otras oportunidades y yo creo que ha sido un partido bonito pasar de 0-0. Estás que te sales, ¿eh? Bueno, como eres mis compañeros. Gracias, Fernando. Al final empate, el Celta que vuelve a fallar cuando lo tenía todo a su favor. El Málaga con un punto se va satisfecho. El Málaga tiene ahora 32 puntos, como el Villarreal y como el Zaragoza. Al Zaragoza le gana por el golaveraje, pero al Villarreal están empatados en todo. 28 goles a favor, 30 en contra, pues dele usted el puesto que quiera. Décimo tercero el Málaga y décimo cuarto el Villarreal, o al revés, décimo tercero el Villarreal, décimo cuarto el Málaga, los dos con 32 puntos. El Celta queda cuarto con 42. La zona alta de la tabla queda ahora así. Valencia líder, 44 puntos. Segundo Real Madrid, 43. Tercero el Barça, 43. Y cierra la zona de Liga de Campeones el Celta, cuarto con 42. Tras ellos en UEFA, quinto el Betis, 42. Sexto el Athletic de Bilbao, 42. Fuera de UEFA, séptimo el Deportivo La Coruña con 41 puntos. Hay 7 equipos en 3 puntos, es decir, en tan solo un partido. Luego, lo que ya saben, octavo a la vez 39, con 36 el Valladolid, 35 para el Sevilla, 34 el Español, con 33 Osasuna, 32 para Málaga, Villarreal y Zaragoza, Las Palmas 30, Real Sociedad 28 y en zona de descenso Mallorca 27, Rayo 27 y Tenerife 24. Gracias Eugenio, José Ignacio, Ana, hasta tiempo del Larguero. Recta final de Carrusel. Acabas de vivir con Carrusel Deportivo y Telefónica Movistar una vibrante jornada de liga. Y una vez más, hemos disfrutado de todo lo que hace grande a este deporte. Los goles, la afición, la polémica, las clasificaciones. No lo olvides, la próxima jornada volveremos a sentir toda la pasión de nuestro fútbol. La Liga, con Carrusel Deportivo y Telefónica Movistar. Hace 3 semanas el Celta era el equipo más goleador y también tenía otro récord, este negativo, era el más tarjeteado. El más tarjeteado lo sigue manteniendo, el más goleador ya no, porque lleva 3 semanas seguidas sin marcar un gol. Poli se lo ha pasado muy bien, así que el martes repite con el Madrid Oporto, ¿vale? Sí, la verdad que ha estado magnífico el partido. Hasta luego, Poli. Un abrazo muy fuerte. Nos marchamos. Jornada 26, primera edición, pasó esto. Alavés 0, Betis 1. Gol de Capi. Zaragoza 1, Mallorca 0. Marco Acuña. Sevilla 1, Sevilla 0. Sevilla 0, Real Sociedad 1. El gol de Óscar de Paula. Rayo Vallecano 2, Tenerife 0. Los dos de Bolic. Osasuna 1, Español 1. Sabino para Osasuna, Tamudo para el Español. Las Palmas 1, Valladolid 1. Orlando para Las Palmas, Sales para el Valladolid. Y Celta 0, Málaga 0. En segunda división, Racing de Ferrol 2, Extremadura 0. Salamanca 0, Poliejido 2. Sporting de Gijón 0, Murcia 1. Badajoz 1, Elche 3. Numancia 0, Córdoba 2. Albacete 3, Jerez 0. Y jugado esta mañana, Eibar 2, Racing de Santander 2. La quiniela completa con muchas variantes. Las Palmas, Valladolid X. Atleti de Bilbao, Real Madrid 1. Alavés Betis 2. Celta Málaga X. Villarreal Valencia X. Barcelona Deportivo de la Coruña 1. Zaragoza Mallorca 1. Sevilla Real Sociedad 2. Rayo Vallecano Tenerife 1, Osasuna Español X, Eibar Racing de Santander X, Leganés Oviedo 2, Numancia Córdoba 2, Albacete Jerez 1, Pleno al 15, Recreativo de Huelva, Atlético de Madrid 2. El martes, carrusel, Liga de Campeones. También hay UEFA el martes, Valencia, Cerveta a las 6 en Mestalla. El miércoles, Liga de Campeones. La Liga vuelve el sábado con 3 partidos de primera. Real Madrid a la vez, Deportivo de la Coruña, Zaragoza, y a las 9:30 el de las autonómicas, Valencia-Barça. El domingo en el Plus, Betis-Celta. Y además, Valladolid-Athletic de Bilbao, Mallorca-Sevilla, Español-Las Palmas, Málaga-Villarreal, Real Sociedad-Rayo Vallecano y Tenerife-Osasuna. El Madrid, en su retorno a la tierra del Zorcico, salió caliente del horno al ritmo del tico-tico. Florentino dice basta, el sueño se va al garete. O se llevan el triplete o hay que pagar una pasta. El Pío Pío anda mal, otra victoria que vuela. Demasiado carnaval para ganarle a Pucela. El Barça impone su juego tras el gran gol de Tristán. Y el Depor en el Nou Camp no pudo falar galego. Rexach, que acude a la cita a punto de guillotina, conserva la barretina en su dulce cabecita. El Rayito contraataca cuando más lo necesita. ¡Qué domingo de piñata, Santa Teresa bendita! Sabino estuvo divino. El chaval es una mina. Pues ya lo sabes, Lotina. Dale más cancha, Sabino. Hay que escuchar a Lopera, a un puntito del Madrid. Lo de Vitoria es la pera. El Betis no es el que era y todo gracias a mí. Por fin, comenta el banquillo, por fin grita la afición, le ha salido el estribillo a la Jota de Aragón. Tocha se va del Pizjuán con una emoción profunda. Las campanas de segunda dejan de hacerle dindán. Duelo fraterno y flojito, el Valencia sufre un rato, si no llega a estar Pablito se queda sin liderato. Era una ocasión muy buena, y como el Celta es reacio a culminar la faena, ¡ay, qué carita de pena se le quedó a don Horacio! Se termina el carnaval, asoma la primavera y la sangre que se altera en el fútbol nacional. Ya está más cerca el final y España sigue empatando. Y pensando en el Mundial, nos despedimos temblando, con la cuaresma rezando en brazos de don Carnal. ¡Hasta el larguero a todos! Cadena SER, servicios informativos. Son las 10, las 9 en Canarias. Trágico accidente de tráfico en Sevilla. 6 personas han muerto esta noche, entre ellos 2 niños, en una colisión de 2 vehículos en la localidad de Alcalá de Guadaira. Estamos en Sevilla. Alfredo Guardia, adelante. Las 6 personas fallecidas en este accidente de tráfico ocurrido en la carretera A376 en el término municipal de Alcalá de Guadaira, en Sevilla, son 2 niños, uno de ellos de menos de un año, una mujer y 3 hombres, mientras que un tercer niño se encuentra en estado grave. El herido y único superviviente ha sido trasladado a un centro hospitalario de la capital hispalense. El suceso se ha producido alrededor de las 7:30 de la tarde como consecuencia de una colisión frontal entre 2 vehículos, uno y un herido grave. Sí, ha sido un fin de semana especialmente trágico en las carreteras. Hay 37 personas muertas que han perdido la vida desde el pasado viernes hasta las 8 de esta tarde. Nos acercamos ahora hasta la DGT. ¿Cuál es la situación a esta hora? Alicia Gutiérrez, buenas noches. Hola, buenas noches. Según nuestros datos, en la zona de ese accidente en Sevilla, en Alcalá de Guadaira, en la autonómica 376, continúan las retenciones en ambos sentidos, alrededor de 3 kilómetros de tráfico muy lento con paradas intermitentes. También van a encontrar tráfico muy lento en Barcelona, en la C16, 2 kilómetros en Puigreig en dirección a la ciudad condal, y en la Comunidad de Madrid, en la entrada por la A6, todavía dificultades entre Alpedrete y Villalba, en sentido Figueras. Espiral de violencia en Oriente Próximo. Esta tarde, 2 palestinos han muerto, 5 soldados israelíes han resultado heridos en un enfrentamiento registrado en una carretera del norte del país. Es el último episodio de violencia tras una jornada de represalias por parte de Israel. Informa el corresponsal de la SER en la zona, Julio de la Guardia. 3 agentes de la policía israelí han resultado heridos, uno de ellos de gravedad, mientras perseguían a un activista palestino que aparentemente pretendía cometer un atentado suicida en la entrada de una base militar en la ciudad de Hadera. Al sentirse descubierto, el suicida detonó los explosivos durante la subsiguiente persecución, en la que murió también un segundo terrorista que previamente abrió fuego contra los policías con un arma automática. Al palestina, a quien ha responsabilizado de los últimos atentados. Mañana en Bruselas, los ministros de Exteriores de los 15 volverán a analizar la situación en Oriente Próximo. En nuestro país, la Oficina de Información Diplomática ha confirmado que el próximo jueves, José María Aznar recibirá al titular israelí de Exteriores, Simón Pérez. El presidente del Gobierno, por cierto, ha clausurado esta tarde en Lisboa la Convención Nacional del Partido Socialdemócrata Portugués. Aznar ha asegurado que existen vientos de mudanza en Europa y ha abogado por las reformas como clave, ha dicho, del éxito. Y todavía en la crónica política, anuncio de José Luis Rodríguez Zapatero, el líder del PSOE, ha asegurado que creará un ministerio de juventud, un ministerio para el diálogo con los jóvenes, cuando llegue al gobierno. Es uno de sus compromisos electorales. En un acto público en Madrid, Zapatero ha criticado además duramente la política educativa del Ejecutivo y se ha mostrado partidario de una reforma de la enseñanza, pero con matices. Los escuchamos. Reforma sí, para ayudar más a los que más dificultades tienen. Reforma sí, para que en España haya el mismo número de becas que en los países europeos. Reforma sí, para que haya el mismo número de gasto y de profesores por alumno en la secundaria. Esa es la reforma que necesita la educación, y no dividir y segregar. Miembros de la Asociación de Trabajadores Marroquíes en España, de ATIME, van a acompañar mañana a Fátima a la escuela. La pequeña marroquí, recordamos, volverá al colegio con un pañuelo o sin él, como decidía ayer la Consejería de Educación de Madrid. Hoy las críticas se han dirigido al ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, que ayer comparó el uso del chador con la ablación. Escuchamos, por ejemplo, al líder de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, y a la responsable de Educación del Partido Socialista, Carme Chacón. Me ha dejado estupefacto, ¿no?, ver cómo el Partido Popular se rasca un poco y se encuentra uno con el pelo de la dehesa, el pelo de la dehesa del rechazo al inmigrante, del rechazo al diferente, pero luego se argumenta con razones ilustradas, ¿no? Y un asunto más, los osos de oro del Festival de Berlín ya tienen propietarios. Repasamos el palmarés con Adela Molina. Pues el oso de oro de esta edición lo comparten dos películas que además son muy diferentes. Una es Bloody Sunday, del británico Paul Greengrass, una película de alto contenido político rodada en formato documental y que narra el baño de sangre en que terminó la carga del ejército británico en la ciudad de Derry en el 72. Y la segunda, El viaje de Chihiro, un largometraje de animación del japonés Hayao Miyazaki y que él mismo ha definido como puro entretenimiento. Pues es todo, más noticias. Noticias a las 11, las 10 en Canarias, como siempre en tiempo de Hora 25. Cadena SER, servicios informativos. Gaceta, servicios informativos del Ayuntamiento de Gijón. Gijón acaba de incorporarse como miembro titular al Comité de las Regiones de la Unión Europea. Gijón es una de las 4 ciudades españolas representadas en el Comité de las Regiones de la Unión Europea. Durante los próximos 4 años estará presente en foros en los que se debatirá, entre otras cosas, sobre el empleo o la sociedad de la información. España. Gaceta. Obras. El Plan Piles seguirá centrando sus trabajos este año en la zona rural. El Ayuntamiento aprobó recientemente una partida de 1,3 millones de euros, unos 219 millones de pesetas, para la ejecución de obras durante el primer semestre del año. Euros, más de 640 millones de pesetas. Gaceta. Breves. Gijón acoge desde el próximo día 21 la colección fotográfica del Instituto Valenciano de Arte Moderno. Se podrá ver en el Museo Nicanor Piñole y el Centro de Cultura Antiguo Instituto. El consistorio invertirá 160.000 euros, cerca de 27 millones de pesetas, en cubrir la pista polideportiva de la Algodonera. Se trata de una de las pocas de nuestra ciudad que todavía permanece al aire libre. El sábado 23 en el antiguo instituto se clausura la muestra Tento de Ricardo Alcántara y Gusti. El miércoles 20 se proyectará en el centro municipal de El Coto la película 1-2-3. Será a partir de las 7 y media de la tarde. Aquí lo vamos a dejar. Recuerden que pueden ampliar estas y otras informaciones en la página web municipal www.igijon.com. Gaceta, Ayuntamiento de Gijón. En el 96.5 de FM, Radio Ser Gijón. Buenas noches, bienvenidos a la edición resumen del Carrusel Deportivo de Radio Ser Gijón. Desde ahora y hasta las 10:30 les vamos a resumir lo que ha dado de sí el fin de semana deportivo para los equipos gijoneses y asturianos en un mal domingo, porque ha perdido el Sporting. Además ha hecho un muy mal partido y ha acabado cayendo 0-1 en casa ante el Murcia y dejando pasar una buena oportunidad para reengancharse con los puestos altos de la clasificación. El Sporting no le salió absolutamente nada al equipo de Pepe Acebal y además desperdició un penalti que falló Villa. Enseguida lo contamos. Ha habido más cosas. El Sporting ahora mismo es décimo y suma 38 puntos, los mismos que tenía, evidentemente, mientras que el Oviedo, que ayer ganó 1-3 en Leganés, se sitúa como tercer clasificado, está en puestos de ascenso con 44 puntos. En fútbol, Segunda División B, mala jornada también esta para los equipos asturianos de Segunda División B. Desgraciadamente, salvo con el Marino, y esta vez también cayó, nos estamos acostumbrando a esto. Resultados de la jornada: Universidad 0, Alavés B 1, Marino 1, Pontevedra 2, se queda fuera el equipo del banco de los puestos de ascenso. Compostela 2, Sporting B 0, seguirá el equipo de Marcelino García como colista. Oviedo B 1, Celta B 1 y Caudal 1, Zamora 2. Y en tercera división, en el partido de la jornada, el que enfrentaba al segundo y al primero, empate, Avilés 1, Siero 1. Así que va a seguir el equipo por eso como líder de la clasificación, un punto por delante de los avilesinos. El resto de marcadores, estos: Astur 1, Turón 2, Pumarín 3, Coyoto 0, Langreo 0, Condal 0, Titánico 1, Navia 1, Ribadesella 4, Navarro 1, Valdesoto 2, Mosconia 1, Lealtad 0, San Martín 0, Narcea 1, Llanes 0 y Piloñesa 0, San Lázaro 1. Y además ayer, ya lo saben, ganó el Gijón Baloncesto, que el jueves juega en Cáceres. Todo esto se lo vamos a contar desde ahora y hasta las 10:30. Reciban el saludo de David González. Bienvenidos a Carrusel. Abre tus pupilas. Acelera tus latidos. Disfruta de Alfa 147 JTD en 3 y 5 puertas. Alfa 147 JTD. Más opciones, más adrenalina. Cogía su concesionario Alfa Romeo en la avenida de Lugo, Avilés. Elimine gastos. Instale ventanas de aluminio y PVC con aluminios de Teberga y 3 Plus. Máxima garantía y calidad en todos sus trabajos. Aluminios de Teberga y 3 Plus. En Gijón, Tomás Terracina 1. En Oviedo, General Elorza 18. En Avilés, La Cámara 42. Y ahora también en Sama de Langreo. Empezamos Carrusel Deportivo hablando del Sporting. Era la ocasión para recortar puestos con respecto a la zona de ascenso. Era la oportunidad, pues, para seguir la buena racha, para ratificar la imagen, para seguir ganando partidos en el Molinón. Era en definitiva una buena oportunidad, pero casi como cabía esperar, según los precedentes de este equipo en esta temporada, el Sporting acabó perdiendo al final 0-1 ante el Murcia. Y lo dicho, en el momento clave, en el momento justo para meterse ahí, El Sporting falla y eso se lo impide. Manfredo Álvarez, buenas noches. Buenas noches. Además, en esta ocasión, en un muy mal partido de lo peor que se recuerda de este Sporting. Sí, a veces jugando bien hay permiso para perder, como en su día dijo Jorge Valdano con el Real Madrid, precisamente tras una derrota aquí en el Molinón. Pero en esta ocasión no. Yo creo que fue posiblemente el peor partido del Sporting en esta temporada. Y fue de manera incomprensible, ¿no? Porque en el día en el que había que meterse desde el primer minuto, en tener capacidad de reacción, echar coraje si el juego no es bueno y poner casta, pues no sé por qué motivo, el Sporting estuvo atascado desde el primer minuto, no tuvo continuidad en el juego, se le vio bloqueado de ideas, se le vio sin posibilidad de superar a un Murcia muy ordenado, e incluso, bueno, pues prácticamente no creó ocasiones de gol. Falló un penalti y los hombres que hasta ahora se estaban mostrando pues muy importantes naufragaron, ¿no? Gente que venía sosteniendo el equipo como Valencia, Isma, Juan, Dani Borreguero, David Pirri, Michel en el último partido aquí en casa, estuvieron fatal y el propio Villa, ¿no? Que no le salió ni una. Es difícil encontrar las explicaciones, se apelaba la tensión al final del partido, pero claro, es que tampoco está en una situación el Sporting como para tener tantísima tensión encima, ni por abajo ni por arriba. Peor sería la situación del Murcia, o uno diría casi la situación del Oviedo, claro, o del Jerez. Claro, por supuesto, y es que además ahí está donde se demuestra que lo del futbolista vale, ¿no? Nosotros ya lo hemos dicho en muchas oportunidades, que desde luego esta plantilla del Sporting es la mejor de los últimos años, pero que tiene bastantes carencias, que yo creo que ha trascendido la calle, que esta es una plantilla extraordinaria, el entrenador es un inútil, y entonces a partir de ahí pues se sacan conclusiones. No, o sea, hoy por ejemplo Acebal, yo creo que se equivocó, que pudo haber cambiado antes, pero es que una vez hechas las sustituciones, el equipo funcionó igual de mal que antes. También se equivocó posiblemente poniendo a Villa en la banda. Bueno, posiblemente, yo creo que seguro, ¿no? Pero es igual, o sea, es que lo que no es cosa del entrenador es el gol que se encaja a balón parado, que Villa falló un penalti, los constantes errores en el pase de Isma sacando la pelota desde atrás, y que los futbolistas no se apoyen, o que David Pirri tenga un día en el que es que ni en broma le salió algo bien, es que fallaba pases de un metro, ¿no? Por tanto, hay que decir las cosas, pero también hay que tomarlas como son. El Sporting tiene una plantilla de gente con calidad, pero que falla ineludiblemente en momentos puntuales y que no cuenta con futbolistas que arrastren a los demás cuando llegan los problemas. Totalmente, yo de verdad que no se comprende las reacciones que tiene este equipo después de lo mucho y bueno que habíamos visto en el último mes. La verdad es que como se tiene una renta tan negativa de la primera vuelta, ahora claro, con dos derrotas consecutivas, pues se ha tirado por la borda la remontada. Y ahora, bueno, pues mirar para arriba otra vez, pues es, pues decir, hablar más que nada de utopías y de bobadas, ¿no? Porque hay que pensar en otros 4 o 5 partidos seguidos ganando para volver a meterse en la pelea. Y además, claro, de todos modos, aunque lo vuelva a conseguir, nos queda la duda de si se volvería a fracasar de esta manera, ¿no? Pueden cambiar las cosas, pero ahora mismo han cambiado radicalmente la situación y el contexto en el que se desenvuelve el Sporting en la clasificación. Vamos a recordar que el gol del Murcia fue en el minuto 24, un córner que botó Tito desde la derecha y cabeceó Loreto. El enésimo tanto a balón parado que encaja el Sporting, no sé si van 15 o 16 goles, eso también hay que ponerlo ahí, ¿no? O sea, hay muchas cosas que no se controlan y que desde fuera poco se puede hacer, ¿no? Luego el Sporting prácticamente no creó ninguna ocasión de gol en todo el primer tiempo. Hay una jugada polémica, minuto 36, un remate de Aguilar de cabeza, el balón se le escapa a Valencia. A mí en el campo me da la impresión de que no entra, pero hay muchas dudas, habrá que verlo en televisión. Sí, los futbolistas que están en el campo dicen que sí. Yo ahora mismo, visto solo en el campo y desde la distancia, creo que